Bueno, vamos a... No falles, bueno, no. No. Pero no. Una mujer no. Cuando dices, si no está... A ver, espera, a una nema. ¿Aquí? Sí, es que es cuando ya cuando diemos de la seta de oro. Vale. ¿Listos? Venga, a la marcha. Bueno, vamos a ver. Imaginemos que mi familia pueda leer. ¡Que no puede! Imaginemos que mi familia vive en otro país. ¡Que no vive! Imaginemos que tenemos un servicio de correos. ¡Que no tenemos! Imaginemos que mi tía está enferma. ¡Que no está! Imaginemos que yo puedo escribir. ¡Que no puedo! Entonces, tu libro sería muy útil. ¿Sí? Bueno, lo pongo de otra manera. Imaginen que quieren mandar una carta al rey. Pero yo no sé escribir. Imagina que sabes escribir y quieres mandar una carta al rey. ¿Y qué le importa al rey que mi tía esté enferma? Nada. No le importa nada. Imaginen que él no está muy contento con vuestros impuestos. Yo no estoy contento con mis impuestos. Eso es. Entonces podrías mandar una carta al rey expresando tu descontento y tus problemas. ¿Y eso ayudaría? Claro, claro que sí. Ah, bueno. Pues entonces le mandaré una sota de bastos. Muy bien. ¿Una qué? Una sota de bastos. Me gusta esa carta. A mí también. ¿También le puedo mandar una sota de bastos? No, no. No le puedes mandar una sota de bastos. ¿Qué? Eso es discriminación. Un hombre le puede mandar una sota de bastos, pero una mujer no. No, no, no. Nadie le puede mandar una sota de bastos. Billy, espérate. ¿Y qué tal el dos de copas? No, nada de dos de copas. Bueno... ¿Y si es el 7 de oros? No, no. Sí, el 7 de oros está bien. Sí. No, no. Nadie le puede mandar una carta. Pero si justo has dicho de mandarle una carta. Quería decir una carta. Pero si apenas le mandáis una carta, él no sabrá lo que significa. Pues entonces le podrías vender ese libro. Hola, ¿qué quería? Hola, estoy vendiendo... un sistema de crecimiento de plantas. ¿Y eso qué es? Es un saco de estiércol. Simplemente lo tiran por el suelo y ya está. A ver las plantas crecer. Eso suena muy bien. Perfecto. Nos quedamos uno. Y yo, que estoy intentando vender palabras y significados, que esto sí os puede solucionar la vida... ¿Os puede ayudar de verdad? Vamos a ver. A ver. La mesa está coja. Nos quedamos uno. Qué bien, perfecta, ha quedado.